El domingo se cumplen 3 años de la tragedia ferroviaria de Once, donde murieron 51 personas. Para hablar sobre esto estamos en comunicación con el informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con Juan Frumento, el padre de Leonel, una de las 51 víctimas. Hola Juan, buen día, Flavia Campeis de Farco lo saluda. Gracias, buenos días para usted y toda la gente que escucha, digamos, lo que ustedes tramiten. Juan, queríamos charlar con ustedes, con los familiares de las víctimas. Es una fecha muy importante. ¿Cómo los encuentra el domingo y qué tipo de actividades van a realizar para homenajear a las víctimas? Sí, bueno, digamos, estamos los familiares haciendo en este momento la publicación de los, digamos, las expresiones que vamos a hacer el día domingo. Y seguramente más tarde estarán digamos, en conocimiento de todos los espacios. Seguramente se va a hacer la misa y en primera hora de la mañana, tipo 8:30, ya en el andén donde ocurrió la desgracia, y se hará un recordatorio de 3 años. Lo que yo puedo, como sentimiento personal, decir, que ya estamos haciendo, digamos, algún recuento de todo lo que pasó y por qué pasó toda esta desgracia. Lo que al pensamiento que tengo yo es que estamos viviendo una situación, o hemos vivido una situación en que, digamos, la parte y quienes tienen la responsabilidad, digamos, tanto en la pública como en la función empresarial, han dejado librado a la suerte, digamos, de la desventura de la gente para que ocurriera la tragedia esta que ocurrió. Bueno, estamos en el juicio y algo hemos logrado en el reclamo que hicimos durante todo este tiempo, que se mejorara algo el sistema ferroviario, que tomaran conciencia, la responsabilidad que tienen los funcionarios. Se ha recompuesto algo el sistema, pero no creo que llegue también a todo a nivel nacional, como el desastre que está hecho, que los trenes de la envergadura que tenían en otros tiempos, que la gente se podía comunicar de otra forma y se podía relacionar de otra forma. Lo que pasa es que hubo un abandono de mucho tiempo y, bueno, se fue descalabrando todo hasta que llegó la desgracia esta, en que se tomó la conciencia de lo que es el transporte de la gente que va a trabajar, porque la mayoría de todos los que murieron fueron trabajadores. Juan, no sé si me está recibiendo bien. Sí, sí. Juan, son miles las personas que diariamente viajan en trenes y seguramente que desde hace 3 años viajar en tren tiene otra implicancia, es distinto, marcó un antes y un después en nuestro país. ¿Cómo ven desde 3 años a esta parte en materias de trenes lo que se ha hecho, qué piensan que ha cambiado para bien o para mal? Mire, creo que ante el reclamo que hicimos nosotros y la evidencia de los 52 muertos que son, porque había una mujer embarazada también, que una criatura, digamos, de 6 meses que estaba en formación, yo creo que se tiene que contar con una persona más. Muchas veces se dice que son 51, pero, digamos, habría que preguntarle al padre, que ya le había puesto nombre a la criatura, que son 52 los fallecidos. Dejando esto, digamos, aclarado, le quiero decir que el reclamo que hicimos todos los familiares llegó al oído de quienes tienen las responsabilidades, y creo que cambiaron un poco quisieron reparar un poco el daño de lo que habían hecho, y bueno, hay algunas formaciones nuevas, hay alguna preocupación tendría que ser normalmente, como tendría que ser normalmente, de que las los servicios públicos estén a disposición de la gente, porque si tienen que cobrar el servicio, se cobra, y que la gente viaje confortablemente, ¿no? Como decir, vale, o como cualquier cosa. Es más, y todavía cobrando subsidios y robando la plata, como se estuvo haciendo durante 10 años. Recién en estos dos últimos años, después del sacrificio de 52 muertos, tomaron conciencia que no tiene que ser así. Bueno, pero estas son lecciones de la democracia que vamos a tener que ir pagándola, y bueno, y vamos a tener que ir, digamos, exigiendo que se cumplan las condiciones por las cuales nosotros vivimos en una sociedad, digamos, la selva, ¿no? Que cada cual roba lo que puede. Que ya estamos viendo que a orden general parece que la política, algunos la usan como elemento de delincuencia. O sea, tenemos muchos casos, y el tema ferroviario no queda ajeno a todo esto. Ustedes lo habrán visto en otros órdenes, no sé. Juan, Pepe Frutos le habla desde aquí también, desde Farco. Le quería consultar sobre el desarrollo del juicio. Por lo que ustedes están viendo, ¿se está demostrando lo que los familiares dijeron desde un primer momento, que esto no se trató de una falla humana o de un hecho fortuito como se intentó querer mostrar desde un principio, sino de una combinación de factores que tenían que ver con la connivencia entre empresarios, funcionarios del gobierno para que se dilapidaran los recursos que debían destinarse a un mejor servicio? Desde marzo que estamos en el juicio, es lapidario, o sea, escuchar las declaraciones de testigos para quienes tenían las responsabilidades ahí en la conducción de lo que era el ferrocarril. Cómo se derivaba las responsabilidades, nadie se hacía cargo de nada, todos tiraban la pelota para otro lado. Testigo que declara en su ámbito de trabajo o como viajante del tren, es lamentable estar ahí y escuchar lo que se dice, porque demuestra a todo momento lo lastimoso que fue el ejercicio de quienes tenían las responsabilidades. Es lamentable estar ahí, estar escuchando y reviviendo todo. Y esperamos que alguien que quiera tomar conciencia, que se arrime alguna vez a escuchar las declaraciones que hay adentro del juicio. Juan, usted... Son los lunes y martes toda la semana se sigue haciendo. Todavía se sigue escuchando todo esto. Juan, ¿ustedes creen que están todos los que deberían estar en el juicio? Porque están los empresarios, los dos exsecretarios de transporte, otros funcionarios, también incluso el maquinista. ¿Están todos los que tienen que estar o algunas otras personas también deberían estar en el banquillo? Escúcheme, acá lo que hace falta es que haya muchos ejemplos de gente que sirve de los servicios públicos y de los interesados, y que paguen, digamos, efectivamente lo que hacen. Hay pocos casos de ejemplificadores acá en el país. Ahora se está viendo todavía que de la anterior gestión, la única que quedó pegada fue María Julia. Menem zafó y fue el iniciador de todo este desastre. Y están parados ahí con la tutela de este gobierno. Está guardado ahí como trofeo para que no sea un ejemplo más, como tendría que estar encarcelado, porque es un fugitivo de la justicia, están parados los fueros. Es un delincuente, que no tiene solamente el tema ferroviario, sino tiene el tema de Río Tercero, que hay un montón de muertos. Y como el mejor, y está amparado por la delincuencia general que hay en algunos temas políticos, que haya exposiciones de justicia. Por eso lo tienen resguardado. Tendría que ser el primero que está ahí ya pagando los hechos que hizo, los desaciertos que hizo al país, que es costosos en vida. Juan, otra consulta. Ustedes en los últimos actos que hacen todos los meses ahí en el andén, en la estación de Once, insistían con un tema que es la asistencia integral que pedían al gobierno nacional para ayudar a las víctimas, a los familiares de las víctimas especialmente. ¿Eso cómo está? ¿Han recibido alguna respuesta? Mire, una asistencia directa, digamos, no conozco que haya. Por ahí en algún caso individual se ha dado alguna ayuda momentánea o transitoria, pero hay mucha gente de los lesionados y mucha gente de los familiares que no reciben. No, nosotros estamos en el juicio por la que nos hagan, digamos, el resarcimiento económico de haber perdido un familiar. Un familiar que era, en el caso mío, era padre de familia, la dejó a la mujer en un estado de indefensión. O sea, el hijo quedó completamente huérfano de asistencia. La madre, bueno, tiene un trabajo ahora que le dieron como asistencia, pero nosotros como padres quedamos completamente desamparados, porque mi hijo a mí en algo, yo soy un jubilado con la mínima, algo no ayudaba en asistirnos, y bueno, y aparte de eso, la compañía y todo eso, perdimos eso, no hubo ningún resarcimiento, en mi caso, para mí, ¿no? Para mí, mi señora, la familia en sí. Hemos quedado en otro país, como en España, que hubo un accidente, creo que a los 2 o 3 meses ya estaba todos los familiares resarcidos económicamente, de las pérdidas que hubo con el accidente ese, el Trocha, qué sé yo. Sí, un atentado. No, es el tren ese que iba a alta velocidad y tomó una curva y hubo un descarrilamiento. Bueno, pero a lo poco tiempo se aclaró todo el tema, a los 2 o 3 meses, y pagaron a toda la gente que eran damnificados acá, parece que estamos en la selva acá. Nosotros vamos a tener un resarcimiento de acá a 14 años, y de acá a 14 años vamos a que entera, no va a quedar nada, por lo menos, no sé, si voy a llegar a... Hay que hacer un juicio más largo que... La vida se la sacaron en dos segundos. El accidente fue en 2 segundos, pero la vida se la vino robando a la gente ya durante 20 años, que lo llevan en los trenes como si fueran ganado. Juan, le agradecemos mucho esta comunicación. Entonces, el domingo a las 8:30 van a estar concentrándose en el andén 1 de la estación de Once. Sí. Bueno. Y bueno, les agradecemos la participación, porque esto pasó por falta de... Bueno, ¿no? Cada uno hasta que no le pasa no sabe el alcance que puede tener, ¿no? Pero aparte uno no participa porque piensa que nunca le va a tocar, bueno. Ahora nos tocó a nosotros y esperamos que alguien tome algunas medidas para que, o el mismo la gente, se manifieste y que vengan los cambios que se necesitan para una mejor... Porque lo único que esperamos es, como resultado de todo esto, que el sacrificio no sea sido en vano. Juan, muchas gracias. Le agradecemos a la gente que se preocupa. Gracias a usted. Hasta la próxima. Bueno. Un saludo para todos, gracias. Saludos. Estábamos hablando con Juan Frumento, padre de Leonel Frumento, una de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Once. El próximo domingo se cumplen 3 años.